Sección 66 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 5, capítulo 27. Colonias en las tierras de Ancahuayu, el valle de Yucay, ilustrado. El Inca Viracocha recibió mucha pena de la huida de Ancahuayu y quisiera haber podido estorbarla, mas ya no le fue posible. Se consoló con que no había sido por su causa y, mirándolo más en su particular, decían los indios que se había holgado de que se hubiese ido por la natural condición de los señores que sufren mal los vasallos de semejante ánimo y valor, porque les son formidables. Informóse muy por menudo de la huida de Ancahuayu y de qué manera quedaban aquellas provincias, y habiendo sabido que no había alteración alguna, envió a mandar, por no dejar de hacer su visita, que su hermano, Pahuac Maita, que había quedado en el Cosco por gobernador, y otros dos de su consejo, fuesen con buena guarda de gente y visitasen los pueblos de los chancas, y con blandura y mansedumbre aquietasen los ánimos que hubiese alterados por la ida de Ancahuayu. Los incas fueron y visitaron aquellos pueblos y las provincias circunvecinas, y lo mejor que pudieron las dejaron quietas y pacíficas. Visitaron asimismo dos famosas fortalezas que eran de la antigüedad de los antecesores de Ancahuayu, llamadas Chalcumarca y Suramarca. Marca, en la lengua de aquellas provincias, quiere decir fortaleza. En ellas estuvo el desterrado Ancahuayu los postreros días que estuvo en su señorío, como despidiéndose de ellas, las cuales, según dicen sus indios, sintió más dejar que todo su estado. Sosegado el alboroto que causó la huida de Ancahuayu y acabada la visita que el Inca hacía de su imperio, se volvió al Cosco, con determinación de hacer asiento por algunos años en su corte y ocuparse en el gobierno y beneficio de sus reinos hasta que se olvidase este segundo motín de los chancas. Lo primero que hizo fue promulgar algunas leyes que parecieron convenir para atajar que no sucediesen otros levantamientos como los pasados. Envió a las provincias chancas gente de las que llamaban advenediza, en cantidad de 10.000 vecinos, que poblasen y restaurasen la falta de los que murieron en la batalla de Yaguarpampa y de los que se fueron con Ancahuayu. Dióles por caudillos incas de los del privilegio, los cuales ocuparon los vacíos que en aquellas provincias había. Concluido lo que se ha dicho, mandó hacer grandes y suntuosos edificios por todo su imperio, particularmente en el valle Yucay y más abajo en Tampu. Aquel valle se aventaja en excelencias a todos los que hay en el Perú, por lo cual todos los reyes incas, desde Manco Capac, que fue el primero, hasta el último, lo tuvieron por jardín y lugar de sus deleites y recreación donde iban a alentarse de la carga y pesadumbre que el reinar tiene consigo con los negocios de paz y de guerra que perpetuamente se ofrecen. Está 4 leguas pequeñas al nordeste de la ciudad. El sitio es amenísimo, de aires frescos y suaves, de lindas aguas, de perpetua templanza, de tiempo sin frío ni calor, sin moscas ni mosquitos, ni otras sabandijas penosas. Está entre dos sierras grandes. La que tiene al levante es la gran cordillera de Sierra Nevada, que la una de sus vueltas llega hasta allí. Lo alto de aquella sierra es de perpetua nieve, de la cual descienden al valle muchos arroyos de agua, de que sacan acequias para regar los campos. Lo medio de la sierra es de bravísimas montañas. La falda de ella es de ricos y abundantes pastos, llenos de venados, corzos, gamos, guanacos y vicuñas y perdices y otras muchas aves, aunque el desperdicio de los españoles tiene ya destruido todo lo que es cacería. Lo llano del valle es de fertilísimas heredades, llenas de viñas y árboles frutales y cañaverales de azúcar que los españoles han puesto. La otra sierra que tiene al poniente es baja, aunque tiene más de 1 legua de subida. Al pie de ella corre el caudaloso río de Yucay, con suave y mansa corriente, con mucha pesquería y abundancia de garzas, ánades y otras aves de agua, por las cuales cosas se van a convalecer a aquel valle todos los enfermos del Cosco que pueden ir a él, porque la ciudad, por ser de temple más frío, no es buena para convalecientes. El día de hoy no se tiene por bien andante el español morador del Cosco si no tiene parte en aquel valle. Este inca Viracocha fue particularmente aficionado a aquel sitio, y así mandó hacer en él muchos edificios, unos para recreación y otros para mostrar majestad y grandeza. Yo alcancé alguna parte de ellos. Amplió la Casa del Sol, así en riquezas como en edificios y gente de servicio, conforme a su magnanimidad y conforme a la veneración y acatamiento que todos los incas tuvieron a aquella casa, y particularmente el inca Viracocha por el mensaje que le envió con la fantasma. Capítulo 28. Dio nombre al primogénito. Hizo pronóstico de la ida de los españoles. En las cosas referidas se ejercitó el inca Viracocha algunos años con suma tranquilidad y paz de todo su imperio que el buen gobierno que en él había. Al primer hijo que le nació de la colla Mamarruntu, su legítima mujer y hermana, mandó en su testamento que se llamase Pachacutec, llamándose antes Titu Manco Capac. Es participio de presente. Quiere decir el que vuelve, o el que trastorna o trueca el mundo, dicen por vía de refrán. Pachamcutin quiere decir el mundo se trueca, y por la mayor parte lo dicen cuando las cosas grandes se truecan de bien en mal, y raras veces lo dicen cuando se truecan de mal en bien, porque dicen que más cierto es trocarse de bien en mal que de mal en bien. Conforme al refrán, el inca Viracocha se había de llamar Pachacutec, porque tuvo en pie su imperio y lo trocó de mal en bien, que por la rebelión de los chancas y por la huida de su padre se trocaba de bien en mal. Empero, porque no le fue posible llamarse así, porque todos sus reinos le llamaron Viracocha desde que se le apareció la fantasma. Por esto dio al príncipe su heredero el nombre Pachacutec, que él había de tener, porque se conservase en el hijo la memoria de la hazaña del padre. El maestro Acosta, libro VI, capítulo 20, dice: a este inca le tuvieron a mal que se intitulase Viracocha, que es el nombre de Dios, y para excusarse dijo que el mismo Viracocha en sueños le había aparecido y mandado que tomase su nombre. A este sucedió Pachacuti Inga Yupanqui, que fue muy valeroso conquistador y gran republicano e inventor de la mayor parte de los ritos y supersticiones de su idolatría, como luego diré. Con esto acaba aquel capítulo. Yo alego en mi favor el habérsele aparecido en sueños la fantasma y haber tomado su nombre y la sucesión del hijo llamado Pachacutec. Lo que su paternidad dice en el capítulo 21, que el Pachacutec quitó el reino a su padre, es lo que hemos dicho, que el inca Viracocha se lo quitó a su padre y a Guarhuacac, y no Pachacutec a Viracocha a su padre, que atrasaron una generación en la relación que a su paternidad dieron. Y aunque sea así, huelgo que se la hayan dado por favorecerme de ella. El nombre de la reina, mujer del inca Viracocha, fue Mamarruntu, quiere decir madre huevo. Llamáronla así porque esta colla fue más blanca de color que lo son en común todas las indias, y por vía de comparación la llamaron madre huevo, que es gala y manera de hablar de aquel lenguaje. Quisieron decir madre blanca como el huevo. Los curiosos en lenguas holgaran de oír estas y otras semejantes prolijidades que para ellos no lo serán. Los no curiosos me la perdonen. A este inca Viracocha dan los suyos el origen del pronóstico que los reyes del Perú tuvieron, que después que hubiese reinado cierto número de ellos, había de ir a aquella tierra gente nunca jamás vista y les había de quitar la idolatría y el imperio. Esto contenía el pronóstico, en suma, dicho en palabras confusas, de dos sentidos que no se dejaban entender. Dicen los indios que como este inca, después del sueño de la fantasma, quedase hecho oráculo de ellos, los amautas, que eran los filósofos y el sumo sacerdote, con los sacerdotes más antiguos del Templo del Sol, que eran los adivinos, le preguntaban a sus tiempos lo que había soñado y que de los sueños y de las cometas del cielo y de los agujeros de la tierra que cataban en aves y animales y de las supersticiones y anuncios que de sus sacrificios sacaban, consultándolo todo con los suyos, salió el Inca Viracocha con el pronóstico referido, haciéndose adivino mayor, y mandó que se guardase por tradición en la memoria de los reyes y que no se divulgase entre la gente común, porque no era lícito profanar lo que tenían por revelación divina, ni era bien que se supiese ni se dijese que en algún tiempo habían de perder los incas su idolatría y su imperio, que caerían de la alteza y divinidad en que los tenían. Por esto no se habló más de este pronóstico hasta el Inca Huayna Capac, que lo declaró muy al descubierto poco antes de su muerte, como en su lugar diremos. Algunos historiadores tocan brevemente en lo que hemos dicho. Dicen que dio el pronóstico un dios que los indios tenían, llamado Tiki Viracocha. Lo que yo digo lo oí al Inca viejo, que contaba las antigüedades y fábulas de sus reyes en presencia de mi madre. Por haber dado este pronóstico el Inca Viracocha y por haberse cumplido con la ida de los españoles al Perú y haberlo ganado ellos y quitado la idolatría de los incas y predicado la fe católica de nuestra Santa Madre Iglesia Romana, dieron los indios el nombre Viracocha a los españoles y fue la segunda razón que tuvieron para dárselo, juntándola con la primera, que fue decir que eran hijos del dios fantástico Viracocha, enviados por él, como atrás dijimos, para remedio de los incas y castigo del tirano. Hemos antepuesto este paso de su lugar por dar cuenta de este maravilloso pronóstico que tantos años antes lo tuvieron los reyes incas. Cumplióse en los tiempos de Huáscar y Atahualpa, que fueron chosnos de este Inca Viracocha. Fin de la sección 66.